fue encontrarte justo acá. Yo tan puesto, vos tan apuesta. Qué sofisticado fue invitarte a coquetear. Yo tan lento, vos tan regia. Sos hermosa, sos hermosa. Cerca. Desnudémonos y no digamos nada más. En silencio, tus caricias son hermosas. Son hermosas y el mundo sonríe conmigo. Yo tan puesto, vos tan apuesta. Qué atrevido fui al iniciarte en la hora. Yo radiante, vos tan dispuesta. Soy hermoso, soy hermoso, soy hermoso, soy hermoso. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces.

Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3. Tu día. La mañana, 10 minutos, continuamos al aire de la 91.3, haciendo la caja negra al aire, todo registrado. Y a menos de un mes para el inicio de las clases, los precios de los útiles escolares siguen en aumento. Esto es algo que cuando te acercas con una mami o si sos mamá, ya está como latente. Esto, útiles, mochila, que el cuaderno, que lo que pide el jardín, lo que pide la escuela, de a poquito todo se está aproximando como muy cercano, y algunos ya tienen todo hace rato y otros que están viendo, había que comprar esto. Bueno, y a poco menos de un mes para el inicio de las clases precisamente, el precio de los útiles escolares se pueden observar con diferentes tipos de aumentos con respecto al año pasado, ¿no? Y según donde se los adquiera también. Esto puede ser de entre el 50% e incluso llegar al 100%. Hace tan solo un poco más de una semana atrás, la Secretaría de Comercio Interior comenzó a promocionar nuevamente el programa Vuelta al Cole con Más Precios Cuidados 2022, donde incluye una gran cantidad de ofertas de útiles escolares a precios diferenciados, esto hasta el 31 de marzo. Sin embargo, muchos de estos precios no terminan de reflejarse en lo que puede observar el consumidor a simple vista, ¿no? Los precios de los útiles escolares, en primer lugar, y con los nuevos anuncios de la presencialidad y los protocolos sanitarios que determinaron que este lunes se va a estar llevando a cabo en la ciudad. Los barbijos parten como uno de los artículos más solicitados a la hora de iniciar las compras. Por lo tanto, se puede observar un paquete de 50 barbijos descartables triples capa en los comercios a valores de 300 y 350 pesos. Hay que recordar que tanto el tapaboca como el alcohol en gel integran la lista de los nuevos útiles escolares. Otro artículo básico para los niños y adolescentes, ¿no? Niñas, niños y adolescentes, es el tema de la papelería. En ese sentido, se puede encontrar en comercios de barrio, más que nada, de 11, en el corazón de Buenos Aires, podemos decir, a precios de entre 900 a 1.200, el repuesto de 488 hojas para carpetas A3, de marcas reconocidas en el mercado, ¿no? Respecto a los cuadernos de tapa dura, también de marcas importantes o más reconocidas, podemos decir, los valores oscilan entre los 250 pesos y los 350. Si se pone en el ojo en los cuadernos universitarios, estos tienen valores que van entre los 200 y los 350, pero quizás los más caros sean las carpetas A3, las cuales pueden alcanzar entre 550 pesos. Pero de nada sirve tener toda esta papelería si no se puede escribir en ella, ¿no? O llevarla incluso. Ahí entran todo lo que es la gama de lápices, lapiceras, bolígrafos, marcadores, que depende del grado de lo que vayan pidiendo. Esto las madres y los padres lo saben muy bien. La docena de lápices probablemente sea uno de los artículos más baratos, podemos decir, en el mercado, con un precio que no supera los 200 pesos para los 12. Si se quiere borrar lo que se escribió, la goma básicamente se puede conseguir a partir de 40 pesos. Si hablamos de escritura a color, de crayones, tienen un precio muy distinto dependiendo de la marca, desde los 140 hasta los 300 pesos. Respecto a de los resaltadores, cada uno tiene un costo alrededor de 80 pesos. Las cartucheras también son un ítem que encareció, con valores que rondan los 800 y los 1.900 pesos. y mochilas que oscilan los 1.500 hasta los 4.500. Esto es dependiendo de cada comercio, ¿no? Esto en la zona de 11 podés encontrar estos precios. Ahora, en cercanía pueden llegar a valer mucho más también. Respecto de la ropa, pueden hallarse guardapolvo desde 1.500 pesos y pantalones de vestir para niños desde hasta 1.300 pesos también. Otros artículos que integran la lista son sacapuntas, que está a menos de 200 pesos, líquido corrector también a menos de 200 pesos, y la mochila con carrito, que alcanza los 5.500 pesos, aunque en algunos locales, y según el diseño, ¿no?, puede trepar hasta los 6.000, incluso más, en algunos lugares más. Las múltiples razones de los aumentos de los útiles te lo contamos. Según el abogado y exdiputado nacional Héctor Polino, quien preside el índice de consumidores libres, los productos de la canasta escolar aumentaron 64,39% en útiles escolares y 54,21% en indumentaria. Son aumentos muy importantes por encima de la inflación del año pasado. Si aumentan las ventas, aumentan los precios, dado que esta temporada dura poco. Esto explicó Polino. Y luego agregó su análisis respecto a los aumentos que responden a la cultura de la inflación, podemos decir, y que se ha dolarizado la economía en el país. Lo que tendría que aumentar es el precio de aquellos productos que son importados o que tienen algún componente importado, y en esa medida en que ese componente incide en la estructura de los costos, asegura. Asimismo, el presidente de la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afiches, Daniel Iglesia López, se refirió a que ve un aumento que ronda los 50% y que esto responde a una multiplicidad de factores. Hubo un aumento en los fletes de barcos porque no había cuando el comercio se reactivó, no alcanzaban los transportes y no había contenedores donde trasladar la mercadería, explicó Iglesias. También pudo hacer su propio revelamiento en un portal de noticias y encontró una explicación sobre cómo las librerías dividen sus productos por líneas. Existen así las sublíneas de escolar, oficina y artística. Por ejemplo, todas las líneas aumentan, pero el mayor aumento es en el precio de la sublínea escolar, dijo Nicolás, un trabajador de atención al público en una librería reconocida de la zona de Corrientes y Callao de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, el cuaderno universitario de 80 a 120 hojas de tapadura de 990 pasó a un costo a costar, ¿no?, 1.200 pesos. Asimismo, dio también más precisiones, tener algunos productos en promoción, pero esas promociones a su vez aumentan. Antes tenían 4 productos por tal precio, ahora son 3 productos e incluso el precio es mayor. De esta manera, entonces, explican distintas zonas la variación de precios, que importante también es. Esto también involucra un montón de situaciones, ¿no? Porque si lo llevamos a nuestro día a día, nos tenemos que trasladar a otras zonas en búsqueda. Te tomas todo el día para buscar precios que muchas veces los encontras y otras decís, no, por ahí me convenía quedarme por acá, porque al final encontrabas los mismos precios. O te lo terminan vendiendo en mayor, obviamente. De esta manera, entonces, a menos de un mes para el inicio de las clases, los precios de los útiles escolares siguen en aumento. Muchos buscan precio, muchos buscan las ofertas, pero como bien decíamos recién y como nos comentaba este trabajador de útiles, donde venden productos escolares, precisamente de una papelería, nos dicen que incluso las mismas promociones aumentan. Es como una falsa promoción. Siendo las 10 de la mañana, 19 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra.

máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. Siempre no dura tanto que nunca, que toda la vida de repente es un rato. Digo, ahora igual que antes, tú puedes para siempre odiarme por un rato. Toda la vida, lo mejor lo voy a seguir dando. Te estoy cuidando para siempre de mí. Déjenlo. Javier, hermano, Javier Calamaro, no me nombres, el Cuino. Te invito al escenario y te lo doy. Juanse, Juanse, mi amigo. Good. noche en el estío y el mar rugía como un león. Entonces comenzó a vacilar entre cortarse o tirarse al mar. Miró al cielo por última vez y en una estrella que vio brillar algo la hizo reaccionar. Se arrepintió y volvió hasta el bar. Volver a empezar. Volver a empezar. Oh yeah. Caminaba sin dirección, pero estaba sin preocupación. De aquel verano nada quedó, un nuevo año y un nuevo amor. Era de noche en el espigón y el mar rugía como un león. Terminaron haciendo el amor y nuevamente una estrella brilló. Ya no más lágrimas, ella pensó, valió la pena intentar. Intentar volver a empezar. La chacra, agarra las vacas. Las garchas hasta matarlas. Va a la playa, zafa. Agarra la malla. Agarra la malla arrollada. Zafa para nadar. Zafa. Da brazadas largas. Para nadar más. Nada, nada, nada. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. De la mañana, 41 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo La Caja Negra. Y en esta ocasión la información nos lleva a hablar sobre una alerta por estafa virtual con la app Cuidar. Atentos a esto, que ya lo habíamos hablado en su momento, pero todavía sigue esta modalidad. Y en este caso, una nueva modalidad de estafa virtual que sirve de las aplicaciones, ¿no? Cuidar y WhatsApp para pescar despistados cómo funciona el fraude digital en el que cayó el humorista nada más y nada menos que Roberto Moldavsky. En las últimas horas, el humorista Roberto Moldavsky contó que fue víctima de una estafa virtual mediante la aplicación de WhatsApp propósito de turno de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Decía: quiero contarles algo que no es tan gracioso, más bien lo contrario. El otro día recibí un WhatsApp por el tema de que me tengo que dar la tercera dosis de la vacuna. Pegado a eso, me entra una llamada con la aplicación Cuidar de una persona que se presenta como médico y me dice que bueno, que yo tengo las dos Sputnik, que tengo que recibir otra. Esto relataba el artista en un video publicado en las redes sociales. Y agregaba también: me chamulla de manera que yo, que soy de 11, el vivo bárbaro asegura. Entré como un caballo, le di códigos para que me hackee el WhatsApp, para que me hackee el Gmail. Él me mandaba y yo te digo que si me pedía la cuenta de banco, se lo daba, aseguraba. Si quería el teléfono de mi hermana, se lo pasaba también, aseguraba. Estaba entregado, no me preguntes por qué, pero ocurrió, asegura. Lo que le sucedió al cómico se escribe en el marco de phishing, una nociva práctica de suplantación de identidad cuyo objetivo es adquirir información personal de la víctima. En este caso, la estafa se consolida mediante WhatsApp y con la pantalla aparente de la aplicación Cuidar, ¿no? En el supuesto propósito de ofrecerle la tramitación del pase sanitario, el estafador llama a la persona, estafado en este caso, y le hace una serie de preguntas personales que incluye el acceso al Gmail, a las redes sociales y así como cayó Roberto Moldaski, cual puede caer cualquiera, ¿no? Hay que tener mucha precaución ante esto. Al toque me hackeó, obviamente, me cambió la contraseña del Gmail. Bueno, por suerte, gracias a unos amigos y a la gente de Google, que también se movió rápido, cambié la contraseña y listo, aseguró el artista. Ante la proliferación de casos como este, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un comunicado para despejar dudas acerca del uso de la app Cuidar y explicó que desde la cartera sanitaria no se envían comunicaciones ni mensajes de contacto a la población para gestionar el pase sanitario de Cuidar, así como tampoco se solicita datos de verificación de cuentas personales. Existen cuentas falsas que utilizan el logo del Ministerio de la Salud en su foto de perfil, se contactan con los ciudadanos a través de WhatsApp u otras redes sociales, explica el escritor oficial, en las redes sociales del área que encabeza Carla Bisotti. De esta manera hay que tener mucho cuidado con esta nueva modalidad que ya viene latente, que ya hace rato se viene dando a conocer distintos hechos de esta índole, ¿no? Que te llaman, te dicen, mira, voy a tramitarte el Cuidar con un turno para vacunación. Con esa excusa te llaman y te dicen, soy del Ministerio de la Salud. Bueno, y te pide todos los datos. Nunca, nunca, nunca hay que dar los datos. Esto es mucho, muy importante, porque ninguna entidad te va a pedir en estos casos, salvo cuestiones puntuales, no te van a llamar. Nadie puede tener acceso a tus datos vía telefónica. Tengamos mucha precaución. Esto también incluye en algunos links que te envían pidiéndote que te registres, que brindes información personal, y puedes resultar en un robo de identidad, como le pasó al humorista Roberto Moldaski. Siendo las 10 de la mañana, 46 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa. Nos vamos con un tema de Tipitos, Brujería, y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, lustra de ajo. Nadie puede. Di con ella un verano en un pueblo, una casa muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos. Y dijo, brujería. Hice brujería. Pinché tu muñeco. Le dije, eso no me alarma. Y ahora no puedo olvidarla. Me di cuenta enseguida que nada de esto sería difícil de abordar. Yo no creo en los milagros, pero a ver si hoy sucede. Una noche como aquella, donde tropecé con ella a orillas del mar. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Thank you. rasga las pocas cejas con mis pies, bailando porque soy mestizo. No puedo acercarme al sol para pedirte porque secará mi sangre. Y eso no podrá ser porque soy mestizo. Por el aire hacia vos, porque soy mestizo. Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3 Tu Dial. ¡Gracias!

nada cambiará por mí. Y cuando sales, son casi más de las 10. Pelo mal tenido, cae sobre mi cuero. Te gusta estar rodeada de sahumerios. Y cuando sales, collares colgando. Y cuando sales, sos la más turba del condado. something I see the truth. Oh, oh, oh. Oh. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tu dial. Vamos para Bolivia, donde también la Rueja anda haciendo su trabajo. Subiendo por las quebradas.

a tu espacio en algún tren me voy a ir. Lo enciendo frente al río de la plata sin dudar, con más ganas de creer que de pensar, porque tu sueño como el viento vuelve desde tu ciudad para darle a lo que siento algún lugar en tu en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Más. Sometimes I get a little, lonely. Sometimes I get a little, lonely. Sometimes. 11 de la mañana, 25 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3, haciendo La Caja Negra al aire, todo registrado. 23 grados la temperatura en estos momentos, la humedad del 49%, vientos a 8 kilómetros por hora. El cielo se encuentra parcialmente nublado, con poca nubosidad, podemos decir. El día de hoy la máxima va a ser de 26 grados. Lluvias recién por ahí, el viernes, con temperaturas máximas de 28 grados, tranqui por ahora. Miércoles y jueves, soleado, con temperaturas que van a llegar a los 30 grados. Mientras tanto, nosotros andamos en la información un poco curiosa y en estos momentos algo que de repente se hizo viral, podemos decir, porque un argentino compró un termo por internet. Y uno diría, bueno, capaz que es un termo. Y en un sorteo de la misma compra, se ganó un Tesla. Así de nada más, así de simple. Hay gente que es reacia a comprar cosas por internet. Se ve que este hombre no, esta persona no. Y se ganó un Tesla valuado en $45,000. Una tienda online lanzó un sorteo de un Tesla Cybertruck. Y lo ganó un argentino, así nada más. Dice: Tienda Mía, una plataforma de comercio online que opera en Argentina, realizó un insólito sorteo de Tesla Cybertruck, la camioneta futurista de la empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk. El ganador fue un argentino de un pueblo de 13.000 habitantes del que no se difundió su identidad. Encima, a todo esto participó automáticamente luego de comprar un termo en la página web. Qué lindo, ¿no? Qué lindo sería. A fines del año pasado, con el objetivo de seguir permitiendo el acceso a productos y ofertas de diferentes tiendas del mundo, ¿no? Que se consigue en el país, que no se consiguen en el país. La plataforma de venta online, que nuclea a más de 100.000 millones de productos, anunció un sorteo único en su historia. El sorteo de un Tesla que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre. No exigía obligaciones de compra para participar, pero cada compra de cualquier valor en la página sumaba 10 chances. Un argentino se lo ganó. Se ganó un Tesla valuado en $45 millones en el sorteo. Como bien decíamos, el ganador, un argentino de un pueblo de 13.000 habitantes, se había comprado un termo y automáticamente quedó participando del sorteo del auto Tesla. Según la firma, el hombre ganó el premio y cuando lo llamaron por teléfono sintió mucho miedo, ya que en el pasado fue víctima de una estafa telefónica. También detallaron que no quería ingresar al link del sorteo porque tenía miedo que se trate de un virus que robaba la información. Y en este caso, en la misma línea, la hermana del ganador se contactó con la representante de la empresa para chequear la información, las bases y condiciones, y explicar la situación en la que se encontraba su hermano. Hasta buscaron a los representantes de la firma en redes sociales para ver si eran perfiles reales. Finalmente pudieron lograr que accediera y él optó por la opción de cobrar en efectivo el valor del Tesla, luego de varias idas y vueltas, llamadas y charlas, aceptó el premio, el cual se entregó el pasado 2 de febrero ya, Durante la entrega el clima fue más distendido, sin embargo en el aire se sentía como el temor, che, esto de, y la incredulidad, ¿será cierto? ¿Qué está pasando? Explicaban los de la empresa. Además, confesaron que el ganador aseguró que cuando se le acreditase el premio invitaría a todos los involucrados a un asado y compartiría termos para compraría termos para toda la familia. Y claro, en este caso, un termo le permitió acceder a una suma bastante generosa. El Tesla Cybertruck es muy futurista, porque si lo ves es como que no tiene forma, es raro. Es lindo, feo al mismo tiempo. Pero en este caso, el ganador, que la identidad se mantiene reservada por obvias razones, optó por el premio en efectivo, dejando de lado el Tesla Cybertruck, una camioneta de la empresa de Elon Musk. Muy bueno. ¿Qué harían ustedes si se ganaran un Tesla? En este caso, un Tesla Cybertruck. En este caso es lindo, feo. Es lindo, feo. Es de esas cosas que sí, no sé, me gustaría, pero... Debido a una compra de un termo, entonces, este hombre argentino se ganó, prefirió el valor en efectivo, en este caso de 45.000 dólares. No, 45 millones de dólares, ahí está. ¿Qué harían ustedes con 45 millones de dólares? Linda platita para esta época. Pueden escribirnos al 11-33-29-13-49. Recuerden, línea directa a nuestro WhatsApp, ahí 11-33-29-13-49, o buscarnos en nuestras redes sociales, que nos encuentran en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube como FM Max 91.3. Ahí estamos. Bien. Siendo las 11 de la mañana, 31 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. FM Max, desde siempre dándole voz y lugar a todos. Llega algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. about you so far? What is it about you, mama? What is it about you, baby? What is it about you, baby? Oh, I see you in the para ver el amanecer. Estás en FM Max 91.3. Siempre te espera con un grito caliente. se expone al animal. Este vacila buscando pelusas inocentes, se divierte. Su magia vuela en el pasto, la gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden. Tu gente no te cuestiona, no se resiente, te espera. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. FM Max. Un lugar, todas las voces. Medallón naranja, manto de luz blanca en escenario azul. Esta piedra se mueve y aunque me pese también me muevo yo. También me muevo yo. Darle todo a la nada. Siempre ni jamás se darle guerra a esta paz. Mira bien esos ojos, juega por favor con fichas de libertad. Medallón naranja, manto de luz blanca en escenario azul. molesto y peligroso, que busco hacerte daño de algún modo. Pero yo soy tan insignificante que no tenés por qué tenerme tanto miedo. Yo estaba en agua estancada hasta que te conocí. Por mucho que this is- está el mar. Más allá de aquí, vientos no pasan jamás. Los vientos ya no pasan jamás por aquí. Ya no están las cosas que se hicieron de las cosas que son. Uy. Ya no están las calles, ya no están los niños ni el sol. Está el mar, más allá de aquí, vientos ya no pasan jamás. Los vientos ya no pasan jamás por aquí. He perdido el día en que nacía en una cinta con la luz. Y tendré mi nirvana mañana. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la Caja Negra al aire. Todo registrado. Make it bend and break. They sent you to me with that way. Say a prayer, but let the good. 12 del mediodía, 5 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 con más información. 23 grados la temperatura en estos momentos, la máxima para hoy va a ser de 26 grados, cielo parcialmente nublado, la humedad 46%. Vientos a 8 kilómetros por hora, leves del este. Por el momento, lluvias hasta el viernes, decíamos, viernes 11 de febrero, recién estaríamos viendo la lluvia llegar. Después de tantos días con lluvia, ¿no? Bien, continuamos con la información y en este caso actualizamos lo que es el mundo digital, el mundo de las telecomunicaciones, podemos decir, de las aplicaciones también, ¿por qué no? Porque surge una nueva app de mensajería y se pone en duda la, ¿cómo sería?, el favoritismo sobre WhatsApp. ¿Por qué? Porque la nota dice, adiós WhatsApp. Así es, como es XX, sería XX Messenger, la aplicación que evita que te espíen. Porque hasta ahora las aplicaciones de mensajería instantánea no resultan completamente seguras frente a la recopilación de información personal de los usuarios, ¿no? La construcción de perfiles con fines comerciales o con estrategias políticas son métodos habituales, de hecho se sabe, pueden conocer a qué hora, con quién y con y cuándo, ¿no? Hablamos. Por eso protege los principios originales del internet, como la privacidad. XX Network lanzó esta semana la plataforma de mensajería XX Messenger. Al momento de comunicarnos, ¿no?, la gran mayoría de nosotros preferimos los servicios de mensajería instantánea, tanto como WhatsApp, que es utilizado por el 76% de los argentinos, o Telegram, que nos permite escribir en reuniones, mandar los mensajes largos, mensajes de audio, hacer videollamadas y mandarnos lo que se nos ocurra, básicamente. Sin embargo, lo que no sabemos es que estas aplicaciones vigilan y perfilan a la mayoría de los usuarios digitales. Es decir, aunque no saben qué decimos, sí saben con quién nos estamos comunicando, cuándo y con qué frecuencia. Esto es lo que en la tecnología se llama metadata, precisamente. Nuestra información personal o metadata se ha comercializado, rematado y monetizado de manera cada vez más creciente a publicistas y a grupos políticos quienes la usan para la manipulación de consumidores o votantes. En este caso, XX Messenger, que significa que sea descentralizada, ¿no?, esta nueva aplicación se sitúa como una verdadera plataforma descentralizada para volver a los principios de la privacidad original del internet. La app, que ya está disponible en iOS y Android, permite a los usuarios comunicarse en tiempo real, igual que las otras similares, ¿no?, pero por medio de cientos de nodos descentralizados operando a nivel mundial. David Chaum, inventor del dinero electrónico y fundador de XX Network, advirtió que la inquietud sobre la privacidad así ha sensibilizado al público con respecto a los problemas con el control de información personal por parte de entidades centralizadas como Facebook. Al darse cuenta que su información está siendo mal usada por entidades empresariales, las personas están ahora tratando de entender cómo usar la codificación y teléfonos inteligentes para protegerse y cambiar la sociedad de manera ventajosa. Esto explicaba Chaum, ¿no? Además agrega que XX Messenger está descentralizado de manera segura la comunicación privada, de la misma manera que el Bitcoin descentralizó las finanzas. Dice que hagámoslo bien, tomemos el control de nuestras propias informaciones y de nuestro destino. Si miramos hacia adelante, existe un acuerdo general respecto de cuando la computación, digamos, cuántica, un nuevo paradigma de chips que aumenta de manera exponencial el procesamiento de datos, se masifique los mensajes enviados de todas las plataformas, de todas las formas de mensajería, incluso aquellos con fuerte codificación punta a punta, ¿no?, será fácilmente decodificado retroactivamente y analizado por las inteligencias artificiales. Lo que plantea esta nueva app es que la información siga siendo privada. Está pensado en la forma de proteger y fortalecer los derechos inalienables en el futuro de la web, una web descentralizada cuya promesa es que el usuario esté en su centro como creador, pero sobre todo como poseedor, como dueño de los tokens. Contraseña, candado, seguridad, básicamente. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. XX Messenger permite a los usuarios comunicarse en tiempo real, igual que las otras aplicaciones, pero por medio de cientos de nodos descentralizados, operando a nivel mundial. Cada mensaje enviado a través de esta plataforma pasa por 5 nodos elegidos al azar. Entre cientos de nodos del mundo, no existe una entidad descentralizada que los gobiernos puedan coaccionar, ninguna empresa que pueda introducir spyware o entregar datos de su base de datos. La XX Network, que soporta a XX Messenger, es un blockchain descentralizado de manera autónoma, digamos, por medio de contratos inteligentes distribuida en Mainnet, y opera en un software transparente de 350 nodos de propiedad privada en más de 80 países. El desafío es enfocarse en la privacidad y proteger los datos personales. Por eso XX Messenger ofrece sharing de metadatas. Toda la mensajería que existe se puede capturar y potencialmente explorar metadatos. En cambio, con el sharing de metadatos, se hace una vez que se ha enviado el mensaje por nodos de XX Network elegidos al azar de todo el mundo. Cada nodo cambia el orden y la codificación antes de ser enviado y borra cualquier registro de lo que ha hecho. Cada parte de metadato de quién está hablando, con quién y a qué hora es destruido antes de que cualquiera de las partes pueda armar para hacer el seguimiento. Recordemos que fue creado por David Chung, quien es el CEO de XX Network, es pionero de la privacidad en Internet y dirigió al equipo detrás de la creación de esta nueva app de mensajería. De hecho, es uno de los hombres más reconocidos en el mundo de la criptografía para haber desarrollado muchos de los protocolos criptográficos utilizados en la actualidad. Además, dedicó toda su carrera a desarrollar alternativas para proteger la privacidad de los usuarios durante el intercambio de información en entornos digitales, ¿no? Entonces, de esta manera llega XX Messenger, una aplicación que busca evitar el robo o la manipulación de las metadatas que contiene nuestra información. No es tanto lo que decimos a través del mensaje, sino con quién, a qué hora y cuándo estamos hablando, es lo que se comercializa al final. Entonces, esta aplicación viene a replantear un nuevo modo de privacidad real, digamos, a través de esta nueva plataforma que ofrece XX Network. Ya está disponible para iOS y Android, ya está en Play Store básicamente. Así que si ustedes son aquellas personas que desconfían del uso de sus metadatos, en este caso, pueden descargarse esta aplicación. Lo buscan como XX Messenger y ya están protegidos con su información personal. Siendo las 12 del mediodía, 14 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Acá, por FM Max, vamos con un tema de Intoxicados, precisamente Quieren Rock. ¿Dónde está la acción? Me están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Rock. Get out, roll.

91.3 FM Max, un lugar, todas las voces. FM Max, un lugar, todas las voces. Que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con La Caja Negra al aire. Todo registrado. Doce del mediodía, 41 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3. Y en esta ocasión, ayer la tuvimos a Rocío un ratito y hoy la secuestramos a Mari. Mari, ¿cómo estás? Bien, bien, buen día. Bueno, casi buenas tardes ya diríamos. Ya hay hambre acá, ya le entramos ya, a una piscina. Sí, vinieron porque... y golpearon la puerta y dije, ¿quién será? Dijo, y vinieron las chicas. La salvación. Yo dije, ¡ay, mi pancita que tiene hambre! Decía yo. Puede pasar. Puede ¿dónde pasar. Estarán? ¿Cómo estás, Mari? Tanto tiempo fuera del aire. Bien, sí, la verdad que sí, un montón. Bien, estuve de extraña. Aislada, después estuve esas fueron mis vacaciones. Así no. Que no se las deseo a nadie. O sea, supuestamente era para descansar. Todo así uno piensa, pero cuando decís estoy de vacaciones, ¿qué querés hacer? ¿Querés ir sin manejarte con horario, sin correr, sin nada y estar libre? Bueno, me tocó estar aislada, pero bueno, se disfrutó. Se aprovechó también para hacer cosas en casa. Hice toda la carpeta de lo que sería la cocina. todo completo. Ay, no celebramos eso todavía, ¿no? Así que. No, sí. Estaba, no celebramos eso. Tenía tiempo, así que aproveché. Se lava las manos. No, no los quiere en mi casa, déjenme joder. Bien, continuamos entonces con la información, hablando de aislados. Algo que surgió en estos últimos tiempos como nuevos síntomas, podemos decir, que se suma alucinaciones, pesadilla e insomnio a los síntomas psíquicos en pacientes graves de coronavirus. ¿Habías escuchado algo de esto, Mari? Yo creo que se está generalizando mucho lo que es respecto a los síntomas que uno va teniendo y es como que... Es un conjunto, ¿no? Es como que todo ahora es COVID, ¿entendés? Es como... yo lo hacía en chiste, ¿no? Escuchás a alguien estornudar, tenés COVID. Tenés COVID, está resfriado, tenés esto. Correte. Y ahora simplemente están haciendo como una base de síntomas generalizados de que si ya te duele la espalda, tenés COVID o porque se fue o que te quedó una secuela y es de... Y llega un momento en el que ya te genera una duda, ya no sabes, pero lo que siempre decimos, hay que cuidarse porque estos casos que vos estabas contando son específicos. Uh-huh. Y todos los casos que van surgiendo son específicos. A veces nos dejamos llevar por los títulos y estas cuestiones, claro, también. Y te genera un poquito de inseguridad, ansiedad, en el sentido, también, claro, de decir, bueno, y ahora me duele el brazo. Y te acabas de golpear, ¿viste? Me duele el brazo y es un síntoma porque se me adormeció o porque me pasó esto o las piernas. O porque dura mucho el dolor. Claro, o la misma punzada del pecho. Sí. Es un síntoma también con respecto, pero uno no se pone a pensar que puede ser algo cardíaco, que puede ser también que te subió el colesterol y que tenés tapadas las arterias y que tenés que ir a revisar y es algo más por ese lado, o es diabetes. O es pura angustia también, o estrés, sí, mismo generalizado, el mismo dolor de cabeza, dolor corporal que uno tiene. Ay, dijiste dolor de cabeza y me dio punzón. Ay, lo siento en este momento. Pero, no, ya me claro. Entonces, creo que estamos en un momento de que estamos como llevándonos mucho por el título. Sí. Y es como cuando decís, bueno, tengo dolor de cabeza, me duele la panza y empezás a buscar en internet los síntomas. Es como y tenés cuando me duele el dedo y es cáncer. ¿Entendés? Es cáncer. Claro, creo que nos estamos dejando llevar mucho por respecto a los títulos esto, y eso que vos decías recién lo escuchaba y es como que te genera un miedo de decir, ¿qué es? Bueno, pero en este caso dice que las alucinaciones, déficit en el sueño y desorientaciones son algunos de los casos de los síntomas que sufrieron pacientes graves de coronavirus durante internaciones en terapia intensiva. No son aquellos que se contagiaron y le dolió un poco la cabeza. Claro, ya claro. Son personas de casos graves de claro. COVID. Debemos recordar también que la mayoría de los casos graves, aclarando, son personas que no se vacunaron. Claro, también. Dice también que estos fueron provocados por un fenómeno denominado delirium, que afecta a más del 50% de los internados por COVID-19 y que está ligado precisamente a las secuelas cognitivas y psicológicas, más que nada. Yo creo que también hay una parte de ¿cómo sería? ¿Como un encierro mental también? Yo creo que ponerte en esa situación de estar débil, sí, de escuchar cualquier ruido porque estás en un hospital y de que ya mismo el cuerpo ya está estresado por la posición, por tener que estar acostado, porque dependiendo de dónde estés también es distinto el trato con respecto a lo que es la posición que tiene que estar el cuerpo. Viste que habían unos que implementaban como una silla que tenías que estar de cabeza o medio dado vuelta o qué, para que se te abra lo que es la caja torácica para que pueda circular el aire, para no tener que utilizar, o porque no tenían tampoco insumos para, claro, poder... Claro, lo daban porque me quedé como... Lo que hace es en realidad darle espacio al diafragma para que no esté tan... y los pulmones puedan expandirse, claro, mejor. Ahí está. Ahí ahora está. Sí está mejor. Me quedé pensando como... ¿Eh? Dijo. ¿Qué pasó? Y ahí, claro, la lógica es el diafragma, al estar comprimido bajo los órganos, dificulta mucho más claro, la expansión a la hora de expandirse o retrotraerse con el aire. Entonces es como que creo que todo ese ambiente tenso puede llegar a generalizar este tipo también de circunstancia, de que también estás con un dolor permanente, porque la verdad que es feo, es la angustia. Aparte, ves situaciones al lado, porque en un hospital cuando pasan este tipo de circunstancias están todos en la misma sala, por ejemplo. Y proyectás rápidamente. Yo tengo eso, a mí me pasa eso. Y capaz que no, capaz que es solamente otra situación y uno proyecta en el otro lo que tiene. Puede pasar. Vos no, que estás en el vacunatorio también podés ver también la curiosidad de la gente ante, che, si me aplico esto me va a agarrar, ya tengo. ¿Qué es lo que le pregunta como muy...? Me ha pasado, no sé, me llegó el caso de que una persona me preguntó después de vacunarse si se podía bañar. Que en, uno se pone a pensar que qué tipo de pregunta es. Y en sí la oración fue, yo trabajo en una empresa. Sí. ¿Yo me puedo bañar después de aplicarme esta vacuna? Me dijo. Sí, obviamente se pueden bañar. Pero... yo creo que está tan desinformada la población, todo así, que hasta esa pregunta, que te aplicas una vacuna, surge a través de las dudas. Y después, con respecto a lo que es los síntomas, es que siempre desde todos los medios de comunicación, desde las noticias, desde todo, lo que se dice es que vacunarse lo que hace es que los síntomas, si es que llegas a tener COVID, sean leves, sí, que no termines en un hospital. Porque el chiste, el meme o la crítica o el enojo también que está muy generalizado es, ¿para qué me vacuné si igual me agarró COVID? Quedé aislado, igual es... Pero hay que ver este punto, uno se vacuna para poder tener defensas, para que el organismo cree, claro, defensas, para que se pueda defender y que no termines internado en un hospital. ¿Cuántos días uno piense que puede estar? No lo sabe, porque entre que es vos como, te... Yo le he explicado, por ejemplo, a mi pareja, que es medio reacio, aplicó la primera dosis bien, al menos, bien. Pero es medio reacio. Lo que yo le digo es, tu cuerpo es como una computadora, le digo. Y tenés que meterle como algo que pueda detectar. Si nunca tuvo, el cuerpo va a actuar como... como en ataque, pero va a haber un momento que no tiene herramientas para atacarlo. Bueno, me hiciste acordar a... ¿Viste esos videos de publicidad que hacen, sí, con dibujitos? Sí. Entonces era como que entraba uno sano. Sí. No, o sea, un virus sano. Como que entraba, no sé, un glóbulo blanco, claro, que estaba disfrazado de virus. ¿Viste? Sí. Y todos los glóbulos estaban así, entonces él le iba y los empujaba, los chocaba, los tiraba, los mordía, le hacía de todo. Y lo destruían, ¿viste? Por eso le pegaban con palos, todo era el dibujito, o sea, returbio, pero estaba buena la explicación. Porque después, cuando ingresaba el virus real, ya lo reconocían. Ellos automáticamente se defendían, pero es un claro mensaje simple con dibujitos que te reís, aparte de paso, porque es súper corto, es rápido también. Que también las personas tienen eso, de que necesitan una información al punto, rápida y ya está. Y que te quede, ¿no? Creo que es el mejor mensaje que puedes dar como para explicarle a cualquier edad lo que genera la defensa que te al aplicarte alguna vacuna o tomar algún medicamento o mismo una buena alimentación. Sí, también. De a poco el cuerpo va reconociendo y muchas veces la mala alimentación también es como un reconocimiento de eso, de hábitos. Porque si no, no me gusta y claro, toda tu vida comiste un tipo de comida, nunca dejaste ingresar otro tipo de comida a tu organismo y genera cierto rechazo. Bueno, yo actualmente tengo un problema que con respecto a la sal, por ejemplo. Yo como ahora con poca sal, sí, no sé por qué, pero siento todo salado. Y hay veces que quiero comer salado, pero tengo como un nivel de tolerancia a la sal. Pero no sé por qué, no tuve ningún tipo de alimentación extraña como para decir me acostumbré a comer esto, pero ahora como así. O me agarra ganas de comer cosas dulces. Eso es muy malo. Es muy malo porque de repente estás de madrugada, así comiste, cenaste todo, pero el cuerpo te pide azúcar, parece. Y supuestamente eso es carencia de algo, pero yo soy una muy mala persona que no va al médico. La glucosa siempre baja. La típica es hacer lo que yo digo, no lo que yo hago. Claro, todo va a ser al médico, sí, menos yo. Debería de ir. Puede pasar. Pero bueno, de a poquito la población en general se está vacunando por ese lado. Si vamos volviendo un poco al tema, está tomando un poco de más de conciencia. Son altos los porcentajes de personas que se van a vacunar. Yo creo que sirvió mucho también lo que fue el principio de año, fin de año y principio sí, de año. La noche de vacunas también, porque sí. Hay personas que, como bueno, terminaron las vacaciones, en teoría, ¿no? Entre comillas. Sí. Volvieron a su vida normal y los horarios no dan. Claro. Como para poder ir y aplicarse las dosis, por ejemplo. Hay personas que salen a las 8 de la noche de su trabajo y no hay ningún lugar que esté abierto a las 8 de la noche, 8 y media, no. Para poder ir a aplicarse. Los que tienen horarios rotativos o que les cambian un día o cambian otro y tienen que hacer otras cosas o tienen más de un trabajo también, no llegás por más que vos quieras y hagas un esfuerzo. Así que estaría bueno que cada tanto se siga implementando eso, porque la verdad que tuvo buena por los comentarios que sí, los comentarios que escuché y también que se vacunaron más de 26.000 personas, sí. Sirve. Y aparte es cierto, tengo el tope del horario, tiene como, está bien, se entiende que las personas tienen que descansar, los de vacunatorio, más allá de que tienen turnos rotativos y demás, son jornadas bastante extensas dentro de todo. Pero el tiempo del el resto de las personas también varía. Personas que trabajan de día, gente que trabaja de noche. Y no se termina cubriendo eso en la franja horaria actual. Estaría bueno hacer así cada tanto de última, porque la gran mayoría va de día. Sí. Tenés casos puntuales en ese horario. Pero sí, sí cada tanto se hace, si querés hacerlo dos veces al mes o una vez al mes, no sé. Claro. Hacer una jornada especial cada tanto, o que tal, o sea, el tercer jueves de cada mes, no sé, algo así. Sea un horario especial para este tipo de situaciones, entonces la persona ya sabe que puede ir y aplicarse también en ese horario. O que también están abiertos, igual los centros de vacunación están abiertos de lunes a lunes, no es que solamente están de lunes a viernes. La mayoría no lo sabe, pese a que están hace un año más. Están circulando las distintas postas en los distintos lugares, y ahora con esto de que ya es libre a nivel nacional, ya tranquilamente donde vos ves que está abierto, puedes ingresar sin ningún inconveniente con el DNI, por supuesto, en mano. Y ahí está. Entonces muchas veces quedamos como al pendiente, como dice, ay, sí, yo tengo todavía pendiente la tercera dosis, hasta el momento debería ir. Pasa que me dijeron que espere un tiempo, sí, que me recupere después del contagio, que eso también muchas veces no sabes qué hacer. A mí cuando hablé con la doctora me dijo que espere un tiempo prudencial, que vea cómo reacciona mi cuerpo, porque en teoría ya tengo el registro del virus. Lo que pasa es que uno al tener COVID tiene, adquiere, no me voy a hacer cargo, primero, claro, no soy enfermera, médica, ni profesional de la salud, ni nada, respeto mucho lo que está lo que están sí ahí especializados, también hay que seguir siempre hacer caso a su médico, pero lo que es con respecto a cualquier tipo de enfermedad, tenés que esperar a que el organismo se estabilice. Sí. Lo que hace si vos hoy te das el alta de COVID, que tuviste COVID, sí, no un contacto directo. Tuviste COVID y te dieron el alta y mañana te vas a vacunar, lo que puedo hacer es que se potencie, porque tu cuerpo todavía está débil. Claro. Recién acaba de salir y recién se está recuperando, así que siempre hay que esperar. Haciendo, hermano, claro, va a decir el cuerpo. Entonces otra vez querés quedar aislado, hermano. Pero hay que otros días más. La pasé muy feo yo. No cuando está me contagié. Bueno, gracias Mari por acompañarnos en esta última parte del programa del día de hoy. Ya mañana nosotros nos volvemos. Ya estamos llegando de a poquito al final del día de hoy. Mirá, sí. 12:56. Qué rápido que pasa la hora. Pero bueno, nosotros a veces buscamos las voces, Mari, cuando está la secuestramos, y está Rocío. Y no vino temprano, porque también capaz que la secuestrábamos. Sí, para sí. Por sí, sí. Podríamos aprovecharla en algún momento. Ayer hablamos de Elegant con Ro. Ay, yo no sé cómo la gente... Yo lo siento mucho, pero a mí no me gusta. Yo siempre lo voy a decir y soy muy sincera. Respeto, bueno, te gusta bien, lo respeto, pero... Estoy negada. No puedo. No me cae bien, loco. No me cae bien, decía Mari. No me joda. No me gusta la música. No sé qué tiene. Pero bueno. No me agrada. Sí. Que sea feliz. Puede pasar. Nosotros por nuestra parte también les recordamos que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook, YouTube. ¿Qué me falta? Twitter. Twitter como FMMax91.3 o en www.fm913max.com.ar. Pueden escuchar la programación online ahí. 24/7 casi. Cuando no nos cuando no se corta el internet. Si no, la frecuencia estamos ahí, full. Si no, nos corta la luz también. Bueno, bueno, pero la seguimos igual en las distintas hasta redes sociales. Hasta que le quiten la concesión de Adesur, no paramos. Se ponía, viste, re filosa. Bueno, nosotros nos despedimos. Te agradecemos, Mari, por acompañarnos. No, por favor. Nosotros nos volvemos a encontrar el día de mañana de 9:30 a 1:00 p.m, que estamos saliendo puntuales. Muy bien, rarísimamente. Muy bien. Bueno, nos estamos acostumbrando a la rutina nuevamente. Claro, claro, sí, estamos volviendo. Sí. Pasa que a veces es inconveniente. Es inconveniente. Fuerza de... ¿Cómo sería? Causa mayor. Ahí está. Bueno, nos despedimos, gente. Nos volvemos a encontrar mañana de 9:30 a 1:00 acá en FM Max haciendo... La Caja Negra al aire, todo registrado. Chau, chau. Poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no...